Los Hornillos es cultura. ¿Vivís acá? Sé parte de nuestra historia. Buen día, público. Bienvenidos a otro micro más de Los Hornillos Escultura, el programa de sexto año de la Escuela IPEN 135, anexo de Los Hornillos. Hoy vamos a ocupar sobre el patrimonio cultural en relación a los senderos. Para esto, les presento a los integrantes Eric Sánchez, Sofía Álvarez y Valentina Zarza, quien les hablarán sobre la historia y el uso de los senderos a través de las épocas. Su anfitrión, Facundo Agüero. Eric realizó una entrevista en el cuartel de los bomberos. Así es, estuvimos charlando con Roxana Castli, una inspectora a cargo de la subjefatura del cuartel, la que nos dio a conocer los medios de seguridad que debemos utilizar para realizar un recorrido en este sendero. ¿Cuál es el criterio para que los senderos sean óptimos de visita? Y que tengan grado de dificultad medio abajo, para que todo el mundo los pueda hacer, porque después regular eso de que sube una persona con alguna limitación o niños, eso es difícil de regular. Entonces lo que se busca es que los senderos sean con grado de dificultad media o baja. El problema que tenemos acá es que no hay ese tipo de senderos. Bueno, y ¿qué normas de seguridad se aplican sobre esos senderos? Tenemos un registro de zona de riesgo, que se llama, que es una declaración jurada que todo visitante de esos senderos tiene que llenar aquí en el cuartel o en el puesto que está a 500 metros del cuartel, yendo por el sendero de la tejendera. Es una declaración jurada de que se hacen cargo de que si le llega a pasar algo es sumamente la responsabilidad es de ellos. Y yo, o sea, si soy un viajero visitante, ¿qué debo hacer antes de dirigirme a un sendero? Bueno, llegarse por acá por el cuartel o ir al puesto de registro, registrarse, y ahí el guía o el bombero que esté en el puesto les va a dar algunas pautas, por ejemplo, llevar zapatillas cómodas, con medias, pantalones largos, remera manga larga o alguna camisa o buzo, por el tema de las ramas. Siempre tienen que llevar agua, si bien en los senderos hay agua, pero agua segura para que no se descomponga ni nada en el momento del sendero, repelente, protector solar. También es otra de las recomendaciones. Y sobre todo si van a hacer algún cerro, como el de la Ventana o las Repetidoras o el Cerro Bayo o el Cerro Negro, tienen que ir con guía habilitado. ¿Suelen tener situaciones de rescate frecuentes? Sí, sobre todo en verano, porque sube más gente. Por lo general es por perdidos o porque bajando o subiendo han sufrido alguna lesión, que generalmente son esguinces, o se les hace la noche, entonces ya no saben por dónde es el sendero, y tenemos situaciones de rescate bastante seguido, sobre todo en época de verano. Recuerdos queridos, va con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Caravana en volar y va con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Que tus ojos me estarán avistando y se estarán alegrando al verme llegar. Sabiendo que tus ojos estarán avistando, se estarán alegrando al verme llegar. Quiero tener la esperanza de verte saltar otra vez. Cuando yo me sienta que ya me voy muriendo, quedará el sentimiento de mi corazón. Recuerdos queridos vuelven a mi soledad. Carnavaleando al aire va con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Carnavaleando al aire va con su pañuelito como una palomita queriendo volar. Bien, volvemos a escuchar un folclore de la zona y ahora Eric nos va a hablar. Así que Facundo, estuviste haciendo una búsqueda de información sobre los senderos transitados en la época. En lo correcto, mi querido Eric. ¿Pero con quién charlaste? Con gente de la zona, algunos familiares y algunos pueblerinos. ¿Por qué estuviste entrevistando a estas personas de la localidad en especial? Y yo sentí que tenía que sacar información más experimentada de la gente, entonces decidí tomarlo como una nota personal. Debido a esto, se generaron bastantes preguntas y respuestas, y todas variadas, pero al final saqué un resultado bastante sincero. Y bueno, y contanos a todos nosotros qué pasaba con estos senderos en otras épocas, qué se compartía. Bueno, Eric, la gente, o la mayoría de la gente, me habló sobre que los senderos antes tenían un uso más comercial, o sea, se utilizaban para el intercambio de mercaderías o para unir de este con otro punto para comercializar, o sea, había un intercambio constante de trueque. ¿Con qué gente, de qué edad hablaste y de qué época? Hablé principalmente con gente de 50 años, 60 años y 40 años. Todos bastante diversos, o sea que sus puntos de vista y sus respuestas fueron bastante variadas. Principalmente hablé con Roxana, una profesora del IPEM. Después hablé con Olmedo Gustavo, un familiar mío de 50 años. Y por último hablé con mi madre, Olmedo Matilde, y lo que me dijeron a mí fue que ellos antes utilizaban los senderos para llegar a la casa de un vecino e intercambiar el maíz que ellos producían, o por ejemplo el tabaco que ellos producían lo intercambiaban por pan. Ese era uno de los principales comercios que tenían con uno de sus vecinos. Generalmente esto fue a mediados de los 60 por parte de mis familiares y de la profesora. O sea que para estos senderos no había un uso turístico, como quien dice, visita o transitación por algo más. Simplemente era comercialización. En lo correcto. Antes el pueblo era muy chico, por ende no habían muchos locales y negocios en la zona. Así que los habitantes o los pueblerinos o los que vivían en la zona tenían que ir a hacer distancias, por lo cual los senderos facilitaban el tramo, recortando los caminos y haciendo que pudieran intercambiar bienes. Esto se da a mediados desde los 60 principalmente. Después el pueblo tiene un avance en cuanto a habitantes y infraestructura, que hace que aumente y ahí sí vienen vendedores a la zona. ¿La gente sigue viviendo en la sierra? Sí, pero en menor parte. O sea, ya toda la gente prefiere facilitar sus necesidades al venir al pueblo, ya que acá cuentan con corriente, agua potabilizada, mercadería y en sí algunos pueden llegar a conseguir trabajo, la mayoría. La gente que se quedó arriba es la que ya no se la puede despegar de sus raíces autóctonas, o sea, gente que produce, cría y se mantiene ahí para ellos mismos. Finalizando este micro de Los Hornillos Escultura, agradecemos a todos los entrevistados por su participación y colaboración a la hora de las preguntas y nos vamos despidiendo. Facundo Agüero, Sánchez Eric, Sofía Álvarez, Valentina Zarza. Damos un saludo a toda la audiencia. Nos encontramos en otro micro de Los Hornillos Escultura. Los Hornillos Escultura. ¿Vivís acá? Sé parte de nuestra historia.